Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches hasta el centro y adentro. Te saluda Juan Lavallén. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Feliz día a todos los que están por ahí. Bueno, te veo que son varios periodistas. Sí, sí, sí. Tenemos una mesa nutrida. Ahora, bueno, el productor del programa, Mauro, justamente estaba comunicándose con vos y está fuera, pero acá está Horacio Guardia a mi lado y también Facundo Fava. Bueno, Marcelo, contanos, vamos, arranquemos del comienzo, ¿no? ¿Qué es Calles Perdidas? Bueno, en realidad es la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario, que desde hace varios años ha adoptado, digamos, uno de los modos de comunicar y de hacer periodismo e investigación a partir de lo que llamamos nosotros Documedia, que es periodismo social multimedia, uh-huh. Con diversos temas. El último tema elegido es precisamente Calles Perdidas, el avance del narcotráfico en Rosario, a partir de, bueno, de una realidad incontrastable que venimos observando, no solamente desde el punto de vista periodístico, sino que creo que lo van vivenciando todos los ciudadanos de Rosario y del área de influencia. Algo que viene impactando desde hace algunos años y que aparece simplemente como, apareció en principio como una cuestión de falta de seguridad, y que hoy en día creo que está a las claras que tiene otras connotaciones, que va más allá de la inseguridad que algunos pueden hablar, algunos de sensación, otros de realidad, pero que está muy lejos de la media nacional. Uh-huh. Cuando nos planteamos esto, nosotros lo planteamos el año pasado, comenzar a partir de un trabajo periodístico, de investigación periodística, para hacer un informe televisivo para un programa que hacíamos hasta el año pasado, que se llamaba Agenda Pública y salía en Canal 3 y en Cablevisión. Sí, cuando vimos que esto era, se desmadraba por la cantidad de información y la cantidad de temáticas que debíamos abordar, decidimos hacer esto, que es un documental, pero multimedial e interactivo, donde no solamente se compone de videos a partir de determinadas historias de vida que están centradas en tres hechos que para nosotros aparecen como muy significativos o paradigmáticos, que tiene que ver con el triple crimen de Villa Moreno, con el asesinato, el homicidio en el Nuevo Alberdi y en Barrio Ludueña de Mercedes Delgado. A partir de esas tres historias fuimos contando, digamos, todos los enlaces que pueden encontrarse, digamos, en esto de el narcotráfico y los delitos, muchas veces algunas hasta actividades legales ligadas a la delictual, y bueno, obviamente que aparece la connivencia policial, aparece el lavado de dinero, la figura de los soldaditos, y un mapa de actualización permanente, donde un mapa interactivo donde vemos, podemos llegar a ver, vamos a poder ver a partir del 18, que va a quedar en línea, todos los delitos, toda la intervención policial, y que queremos seguir avanzándolo hasta tal punto de intentar en un futuro que tenga hasta cuál es el avance de las causas judiciales de estos hechos. Genial, la verdad que muy ambicioso justamente el proyecto. Y Marcelo, se me ocurre preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo lo llevaron? Bueno, ¿cuánto fue el tiempo de más o menos de laburo de este Documedia? Y además, las complejidades del caso, ¿no? Que eso es interesante por ahí, digo, se centra en tres historias y a partir de eso, ¿no? Mostrar justamente esta realidad y el avance del narcotráfico, digamos, si han tenido algún tipo de inconvenientes buscándolo, ¿no? Creo que no, porque, digamos, los inconvenientes que puede a veces, al buscar fuentes, digamos, algunas se niegan más que otras, uh-huh. algunas son más difíciles que otras, pero si te referís a algún tipo de situación anómala, digamos, ligada a la profesión, no. Y gracias a Dios no la hemos tenido. Es decir, hemos trabajado durante más de 4 meses en este trabajo, mucho de recopilación periodística, que hay que aclarar que, si bien somos muchos en el equipo trabajando desde lo que va del año y parte de meses del año pasado, ciertamente hay mucho trabajo periodístico de la ciudad, de diarios como El Ciudadano, La Capital, Rosario 12, uh-huh. portales de noticias, qué sé yo. No hay solamente fuentes propias, sino claro. que hemos nos hemos nutrido de fuentes periodísticas de la ciudad y, bueno, a partir de eso, haber hecho toda una compilación, digamos, y sistematizar una cantidad de información que ciertamente puede aparecer desordenada, pero que cuando la ves, por ejemplo, en ese mapa todo junto, o en una timeline, donde una línea de tiempo, donde se va viendo cómo evoluciona toda la cuestión, digamos, de los cambios en la cúpula policial, las denuncias, los procesamientos, todo eso hace que se vea claramente, digamos, una información que por ahí uno cuando la ve el día a día es una cosa, pero cuando la ve toda junta cambia notablemente. Marcelo, Facundo te habla, buenas noches. Hola, y me uno también a las felicitaciones, que tenga un excelente día también como periodista y compañero. Bueno, muchas gracias. Marcelo, se me ocurría, dentro de lo que vos estabas comentando, introducir más hacia aquellas hipótesis que ustedes están trabajando y que evidentemente tienen que haber surgido también de del material que trabajaron y que pudieron ir indagando y con el cual fueron construyendo el documental, hacia dónde se acercan, pensando también lo que está en juego en lo político y las distintas relaciones que uno encuentra, y sobre todo siguiendo los medios en estos últimos días, en relación a cuestiones que tienen que ver con la conducción política y demás, ¿no? O sea, me parece que el debate está bien instalado y está claro. Sí, esto es indudable, digamos, en la medida que uno va investigando y va viendo la situación que se va viviendo, sobre todo en la relación del poder político con la policía, cuando uno ve que el que era el jefe de la policía de la provincia está hoy en día procesado, creo que ve una institución policial ciertamente muy descalificada y con los temores lógicos que puede tener todos los ciudadanos de decir, bueno, dejamos de confiar en aquellos que teníamos que confiar en cuanto a nuestra seguridad. Ahora, en lo que tiene que ver con el poder político, ciertamente preocupa más, a veces por una falta de acción directa y a veces, entre otras cosas, por la falta también de algunos sectores de la oposición o algunos sectores de la política que no hacen una denuncia concreta sobre estas situaciones. Eso creo que preocupa, algunos lo ven desde un punto de vista ciertamente coyuntural. Se quedó justamente en lo coyuntural cerrando la idea, pero bueno, igual quedó claro que con respecto a esa pregunta vamos a tratar de recomponer la comunicación con Marcelo. ¿Qué es lo que, bueno, calles perdidas, ¿no? Creo que el título lo dice todo, ¿no? Este documental que creo va a ser un laburo donde se va a abordar el tema justamente qué es lo que no se está abordando muy bien, que es que el periodismo vuelva un poco a ver lo que pasa en los barrios, ¿no? Donde creo que hay una gran parte de la realidad, no te digo toda, pero sí hay una gran parte de la realidad y de lo que está pasando. A mí me preocupa esto, y le voy a decir por qué. Bien. Un segundito y después enganchamos la comunicación. Sí. La cuestión de los barrios. Me preocupa que los barrios solo sean noticia por estas situaciones y no por otras. Es como... Sí. La denigración del barrio mismo, cuando en los barrios pasan cosas mucho más interesantes. Claro, pero yo creo que... Cuando este sector es muy minúsculo y este sector que se beneficia en el negocio en los barrios está mirando el río desde sus torres altas. Tal cual, bueno, y esto, Marcelo, estamos de nuevo en comunicación, esto que decía Horacio justamente tiene que ver... esta denigración de los barrios, o esto de ver al barrio como ese lugar donde el AMPA organizada, digamos, ha desplegado todas sus fuerzas, y como dice Horacio, también es minoritaria, ¿no? Y en este documental se refleja un poco también esa realidad. Claro, eso es una de las cosas que empiezan, digamos, a partir de determinados hechos, que yo a veces creo que los medios de comunicación y los periodistas somos responsables de eso, de una estigmatización de determinados sectores sociales o de determinados lugares de la ciudad. Creo te digo que a veces sin quererlo, Marcelo. Sí, seguramente, pero yo creo que muchas veces, digamos, el machaque permanente de un determinado sector juvenil identificado hasta con una moda, con determinadas conductas, con determinadas pautas culturales, hace que hoy en día veamos a adolescentes vestidos de algún modo y hay gente que se cruza de vereda. Creo que eso es preocupante porque eso tiene que ver con una pérdida de un capital social y cultural que tenía que ver con la protección de los más débiles. Creo que la Argentina tenía esa tradición, digamos, donde la gente abogaba por aquellos que eran más necesitados. Hoy en día me parece que hay que conocer la realidad, hay que ver la realidad para que la gente no tenga esos temores. Nosotros cuando hicimos, digamos, este trabajo, cuando íbamos a hacer entrevistas, no sé, se me ocurre el tema de Villa Moreno, ciertamente vos ves un montón de gente que va a trabajar, hace un trabajo social, de promoción cultural, que trabaja con la gente del barrio y que hace años que está trabajando, que eso ciertamente los medios no lo reflejan habitualmente. No. Tal vez porque no es tanta noticia como alguna situación que se puede dar cuando hay un hecho que infringe la ley. Sí, pero cuando chorrea sangre, Marcelo. Exacto, eso corre por mi cuenta, digo. Es como yo digo, digamos, el cosmo no vende y el caos sí, de los griegos para acá, esto es así, digamos. Tal cual. Orden natural de las cosas no es noticia. Y cuando se rompe ese orden, sí. Pero bueno, pero también tiene que ver con el tratamiento que se le da a ese tipo de información. Porque si no ocurre esto, es decir, no todo chico que anda en una motito de baja cilindrada es un soldadito y no todo chico que usa una gorrita es un delincuente. Y creo que eso lo tenemos que plantear, no solamente como sociedad, sino también desde el poder político, porque hay que darle una salida a partir de políticas públicas a esa situación. Esto no se revierte simplemente con que la gente vuelva a creer espontáneamente en sus semejantes, sino tiene que haber una intervención concreta del Estado a partir de políticas públicas, en este caso, por ejemplo, políticas de juventud, que para nada están articuladas en los distintos estamentos municipal, provincial y nacional. Sí, creo que esas son deudas que están más que pendientes. Justamente para que estos chicos, digo, de 15, 14, 13, tanto varones y ahora también se han conocido casos de nenas, ¿no?, de adolescentes, mujeres, que son carne de cañón, como lo describe también el Documedia, donde quizás por 200, 300 pesos por día, son contratados por estos grupos narcos, y bueno, qué chico adolescente, digamos, también esto no hace falta ser, digamos, un diablo para caer en esa tentación, ¿no?, de adolescente. Incluso mucha gente cuando lo opine, cuando lo dice, habría que ver qué hizo en su adolescencia y cuáles fueron las elecciones, pero digamos, realmente es muy tentador y esta realidad ya es conocida por lo que ha pasado en países limítrofes, la experiencia de Colombia, la experiencia de Brasil. Sí, vos fíjate, hay cosas, digamos, que creo que hay que tener en cuenta. Es decir, el narcotráfico, que no solamente es una actividad delictiva, y ciertamente muy gratificante desde el punto de vista económico para aquellos que lo ejercen, y que, digamos, pero que además está muy conectada a actividades legales, porque el lavado de dinero se hace a partir después de actividades que tienen que aparecer como legales, porque si no el dinero no se lava. Esto hace que haya no solamente sectores marginados, sino excluidos, sino que a la vez hay sectores donde hay una importante inversión de dinero, hay, como lo describe Quique Font en una de las entrevistas, ¿sí?, hay una economía de la droga donde hay inversionistas, que son los que hacen las pingües ganancias, y hay otro que pone la mano de obra menos calificada, que ponen el trabajo, y son los que el Estado después sobre ellos descarga su maquinaria represiva, y lo otro queda totalmente impune. Y además, un inconveniente muy grande es el cambio cultural que se va dando en determinados sectores y aún en grupos etarios de chicos, de muy chicos, digamos, y chicos de 9, 10, 12 años, donde hablando con docentes que trabajan en sectores donde el flagelo de la droga azota de esta manera, te dicen, sí, el problema, antes las chicas jugaban a ser botineras y hoy en día juegan a ser una arquera. Claro. Se proponen como una expectativa de superación socioeconómica el ser la novia de un narcotraficante. ¿Sí? Bueno, esto no es menor, digamos, si esto ha llegado a chicos de 8, 9, 10 años, ciertamente es algo que nos debe llamar muchísima atención, preocuparnos demasiado. ¿Y qué pasa con estos chicos dentro de 4, 5, 6 años? Y algunos cuya expectativa de vida no supera los 18, 20, porque sabe que o terminan mal por una sobredosis o terminan en una zanja porque alguien los reventó. Y a mí eso es lo que más me preocupa, si se quiere, digamos. Sí, sí, lo otro es todo investigable, lo otro es todo punible, uh-huh. Pero esto es muy difícil de cambiar, esto no se cambia de un día para otro. Y acá yo creo que, y este laburo creo que puede abrir los ojos también, en general, a toda la sociedad, ¿no? Y a todos los sectores sociales, para que también la gente crezca en el espíritu crítico, ¿no? Porque a veces la realidad es tan compleja, ¿no? Porque mirá todo lo que estamos hablando hace prácticamente 10 minutos y es bastante compleja la cuestión, ¿no? No se termina acá, hablamos de toda la red que involucra, del negocio, de los temas sociales, del cambio cultural que se va generando, hay que hablar de crisis económicas también, hay que hablar de poder político, de policía, y a veces también el ciudadano, no la gente, porque acá mi compañero Horacio no me deja decir la gente, y yo ya coincido con él, abogo con él, todavía viene claro, pero digo, el ciudadano, el que consume también y el que ve los medios de comunicación y demás, a veces se quede con el chorreado de sangre nada más y no indaga, no va a ver algo un poco más complejo, no a entender todo esto. Y yo creo que hay mucha gente que está capacitada, pero se queda ahí nomás. Entonces lo único que hace, bueno, es tomar medidas con respecto a esta realidad y nada más. Y yo creo que ahí nos perdemos una gran parte de poder exigirle también a los gobernantes, digamos, mejores condiciones justamente sociales y económicas, y también de ser nosotros un poco mejores, ¿no? Y no estigmatizar y no criminalizar tanto por ahí, como hablábamos antes, por sector social a determinado grupo. Seguro. Y mira, una de las cosas que componen este documental con Kim Negativo tiene que ver con una serie de estadísticas que están, de cuadros, de gráficos, que están vinculados a cómo ha sido el homicidio en Rosario. Con datos oficiales, obviamente, del 2004 al 2012 el crecimiento exponencial es una cosa impresionante. Sí, impresionante. De 80 homicidios, 70, creo, si mal no recuerdo, son 78. Homicidios en el 2004, en el 2012 tenemos 182 y en lo que va del año más de 90. 99 hoy. 99. 99 hoy, bueno. Sí. Ya estamos llegando a los 100, así que, y no llegamos a la mitad del año, así que en esta progresión superaríamos los 200 tranquilamente. Sí, tranquilamente, de los 180 y pico del año pasado, ¿no? 182 del año 182 pasado. Del año pasado, exactamente. No, estamos en el mes 4, si estamos vamos, en el... En el mes 4, pues, estamos en el mes 5, pero hace unos pequeños días, hay que multiplicar por 3. No, mes 5 no, en mes 6. Mes 6. Estamos a la mitad, o sea que vamos a pasar los 200. 240 por lo menos. Ponele que desgraciadamente ocurra un homicidio más, estaríamos en 100, ya estamos en 200. Estamos en 200 proyectados, sí, tal cual. Es una cosa espantosa, digamos. Pero cuando vos ves, aparte las edades, digamos, de quiénes son los que más matan, claramente entre los 16 y 25 años está el grueso. Tal cual. Pero terriblemente el grueso. Y después... De 26 a 35. Tal cual, y ahí está el futuro, ¿no, Marcelo? Exactamente, estamos matando a nuestros adolescentes jóvenes, ¿sí? Uh-huh. Una cosa terrible. Si esto no lo leen, desde hacer una lectura cualitativa, sino simplemente hay que bajar la cantidad de muertos, que tengamos en cuenta que por la década del 90 en Rosario estaba cerca de los 50, uh-huh. El otro día cuando... salió en tapa, creo, no recuerdo si declaración de la Nación, apareció que en lo que iba del año en Capital y Gran Buenos Aires había ocurrido 52 homicidios, a ese momento en la ciudad de Rosario ya iban 72, y estamos hablando de el 12, el 15% de la población de Capital y Gran Buenos Aires, sí, sí. O el 10% de ellos, alarmados en diarios de tirada nacional, por los 52 homicidios en Capital y Gran Buenos Aires, y nosotros con 72 en una en 1.200.000, calculemos la zona de influencia. Terrible. Y nadie dice nada. No. Es realmente una cosa, una atrocidad, digamos, que no haya una lectura. Primero una preocupación y una toma de conciencia de todos los ciudadanos, de todo, no solamente el periodismo, sino absolutamente de todos los ciudadanos, pero después del poder político. Tal cual. Que esto, alguien piense que esto es desestabilizante, que alguien piense que esto es una maniobra de alguien, me parece realmente muy preocupante, porque eso es realmente negar el problema. Yo creo que la mejor manera, igual, insisto con esto, es que comunicado a los ciudadanos, sean ellos los que exijan también al poder político, justamente a través de los mecanismos que tiene la democracia, exijan justamente que estas cosas se terminen y que se pongan a trabajar en serio y mucho más firme. Este documental, entonces, Marcelo, va a estar... se va a presentar el 18 de junio, ¿no? Sí, nosotros hacemos la presentación el 18 de junio en el aula magna de la Facultad de Derecho. Bien. Ahí en Córdoba y Moren. Sí. Es abierto, invitamos al periodismo, va a haber una mesa de periodistas y obviamente va a estar todo el equipo que produjo este documental multimedia, y aparte hay periodistas especializados en temas policiales, digamos, periodistas importantes de la ciudad, que van a brindar su opinión sobre esto. Hemos hecho algunos adelantos para que ellos puedan también ir evaluando el contenido y el cómo se muestran los contenidos. Bueno, y después ya... Organizaciones sociales, público en general... Todos los que quieran. Y ahí, bueno, esa es la presentación oficial y después ya ahí queda online para que todo el mundo... Eso va a quedar online. Bien, perfecto. Para que, y siempre todas nuestras producciones son con una licencia abierta, son como creativas, así que la gente lo puede descargar, reproducir. Perfecto. Esa es la idea, es la circulación de la información. Bárbaro. Marcelo, te agradecemos la comunicación, la verdad que muy, muy rico la charla, y esperamos ansioso poder conocer este docu-media de Calles Perdidas con respecto al avance del narcotráfico en Rosario. Un saludo bueno, grande. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, Marcelo Colman, hasta ahí hablando un poco de este documental, el docu-media de Calles Perdidas.